Recuerdo lo que fue y lo que pudo ser. Enreda la rutina que marchita el placer de una conversación con improvisación, con cruces de miradas que desbordan la pasión. El clima cambió. Gracias.